La primera promoción de comadrones que hubo en España está firmado por Alfonso XIII, el título. Y salieron en esa promoción 4 comadrones. Y uno de ellos fue este señor. El abuelo. Mi abuelo. Sebastián Honrado Pacio.